Valle de Tras la Sierra. El grito, el grito, el grito, el grito, el grito, el grito. Grito. 88.5. Radio Comunitaria. Van naciendo en este viaje. Auspicia en este programa Municipalidad de Nono. Hoy, a partir de hoy, hay cambios en la recolección de residuos en zona urbana de 3 a 8 horas, en zona rural de 6 a 11 horas. Se recomienda sacar la basura la noche anterior y así colaborar para mantener el pueblo limpio y ordenado. La recolección diferenciada en zona urbana, los aceites martes de 14 a 18, chatarra jueves de 14 a 18, poda menor a un metro cuadrado viernes de 14 a 18 y mayor a un metro cuadrado con aviso a la municipalidad. También avisan la escuela de verano para niños y niñas de 4 a 11 años. La inscripción es hasta el 23 de diciembre y las clases comienzan en enero. También va a haber yoga en el Río Chico para adultos a partir del 3 de enero, martes y viernes de 8 a 9.30 horas, la profesora Gabriela Escalante de Franco. Pesebre viviente, también va a haber un pesebre viviente en la plaza el martes 20 de diciembre a las 20 horas. También nos auspician Autoservicio El Nono, un autoservicio donde todo es de primera calidad, tanto los productos como la atención. Además, hacemos cargas virtuales y boletería de empresa Panaolma. Se reciben todos los medios de pago, horario corrido de 8 a 22 horas. Farmacia Martín, una farmacia en donde encontrarán una calidad de atención y asesoramiento profesional de primer nivel en la esquina noroeste de la plaza. Van naciendo en este viaje, entre espinillos y aromos, voces, guitarras y bombos, que nos muestran su bagaje. Muy buenas tardes, estamos haciendo un programa especial. Estamos haciendo un programa especial, les decía, desde nuestro domicilio con la pipa. Un programa que vamos a producir hoy, el lunes 19, y transmitiremos el sábado 24, como un regalito de Navidad, gracias a Pura Suerte, que es el que lo va a poner al aire, el sábado, si se acuerda, por supuesto, el sábado de 13:30 a 15 horas. Bueno. Y también saldrá, por supuesto, por nuestras radios amigas, la Radio del Oeste, la 91.5, radiodeloeste.com.ar, FM Libertad de la ciudad de Villa Dolores, FM Radio Libertad.ar, el portal de noticias de la ciudad de Mendiolaza, de Mendiolaza.ar, FM 90 Radio Municipal de San Carlos Minas, para los departamentos Minas y Pocho, gracias al señor Torres, y la emisión por internet en radio mof53.com.ar, gracias al señor Mario Franco. En diferido, los jueves a las 15 horas, por Radio San Javier en la 89.5, radiosanjavier.com. Y también por nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/, para saber quiénes somos, todo minúscula y todo seguido. Durante el verano y hasta que comience el nuevo ciclo, en marzo, ¿no es así, Pura Suerte? Si los planetas se alinean y demás cosas ocurren, en marzo estaríamos iniciando el nuevo ciclo. Mientras tanto, Así esporádicamente vamos a ir largando un videito de YouTube para no perder la costumbre y el contacto. Así que de alguna manera nos vamos a seguir estando en comunicación. El próximo programa que vamos a producir, que solamente lo vamos a hacer sin la presencia del artista, es con Roy Elder, un gran músico internacional que, bueno, lamentablemente el día que íbamos a hacer el programa no hubo energía eléctrica, así que hubo que suspenderlo, bueno, y él ya está volviéndose para Buenos Aires. Bueno, ahí en el programa de hoy, en las cámaras va a estar Rodrigo Navarro Aquique y Victoria Ramírez. En la edición de video lo va a hacer Leandro Ramírez. En los controles y el gran Pura Suerte, que no sé si hará aparecer en cámara, ¿no? Bueno, y en la conducción, quien les habla, César Ramírez. Estamos escuchando de fondo la samba Para Saber Quiénes Somos, de Freddy López, en la voz de Guadalupe Freitas. Hoy tenemos una visita de lujo, una cantautora, intérprete, docente, escritora y no sabemos cuántas cosas más que ya nos va a contar, Claudia Vilte. También tenemos la visita de su, ¿qué vendría a ser? La difusora Iris Echeverri y también la presencia de su hija, Milena. Milena, que la acompaña en bombo y en sikus, ¿sí? Bueno, entonces estaríamos empezando ya con el programa. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va a ambas? Cuéntenos un poquito cómo han llegado por estos pagos, cómo se sienten, cómo se encuentran, todo eso. Realmente, nosotros los que somos bohemios, los que enamorados de la luna, del sol, del aire, de los espacios chicos, siempre llegamos a estos bellos lugares, ¿no? Realmente conocí Córdoba, la capital, pero esto tras la sierra es una belleza realmente increíble. Vine para presentar el último disco, que es Norte Origen, para difundirlo, para que lo conozcan, porque a veces vamos a grandes ciudades, a grandes espacios y no sabemos, no nos damos cuenta que los lugares chicos, los pueblos, son a veces los que más se enamoran de lo que nosotros humildemente los compositores hacemos, ¿no? Sí, y en el caso particular nuestro, ¿no? Las radios comunitarias que están, digamos, en la vereda de la del cantautor, del que no de difundir la música que no se escucha en las radios comerciales, en la televisión. Claro. Entonces es una ventanita más para que se puedan escuchar estas cosas que no se escuchan normalmente, por decirlo de alguna manera. Y sí, es así, es que esa es la realidad. O actualmente, sobre todo, que hay ya subgrupos grandes que ya que manejan toda la empresa del folclore, en donde prácticamente, y bueno, eso sumado al machismo, que a veces las mujeres no tenemos tanto acceso como el hombre, sobre todo te hablo de mi zona en el norte. Sí, pero está todavía sí, muy presente. Totalmente. Sí. Inclusive cuando cantan chicas conocidas, los afiches siempre representan los hombres, los gauchos, y abajo a veces ni las ponen a las chicas el nombre, nada más. Claro. De todas maneras, siempre hay espacios donde uno pueda moverse, como por ejemplo me estás contando el tuyo. Lo que no hay que renegar y seguir haciendo y no perder la lucha esta de totalmente la pequeña, sí. Del trabajo independiente, porque creo que es el verdadero arte, ¿no? Porque es lo más costoso, lo que nos cuesta meter, mostrar. En cambio, lo que ya está muy regalado, como ser un folclore multinacional, digamos. O muy vendido. Claro, ya, bueno, digamos, ya como es que te lo imponen. Uh-huh. A veces, sin renegar, sin criticar, esa es la realidad actual de la música. Pero plantándose y haciendo oír la voz totalmente, de cada uno. Totalmente, hay que luchar. Hay que luchar y que las raíces permanezcan firmes. Y que no nos lleve el viento de esta pseudo popularidad que no sirve para nada, que está vacía. Y sí, sobre todo, más allá del vacío, que tenés toda la razón, comparto totalmente con lo que decís, el tema de lo alternativo, digamos, en el folclore no me molesta para nada, o sea, me encanta, porque es una batería, un instrumento, un bajo, un instrumento, me gusta. Lo que no creo que sea muy positivo es el mensaje poético, o la dispoesía que se pone, uh-huh, actualmente, porque vos te acordarás cuando, bueno, éramos chicos, la poesía de Castilla, por ejemplo, sí, se salta, sí. Quiero que tengas un chango para chapar el jornal, y actualmente vos escuchás una zamba, no respondo a mis instintos, entonces vos decís, estamos todos locos. Es cierto. ¿Dónde está la poesía? Viste que claro. Antes era tan bonito el color, la época de las rosas, la emotividad de la adolescencia, viste, ahora es como que se queman mucho las etapas poéticas en una zamba. Y sí. Y bueno, y tan es así que cuando escuchamos las zambas de siempre, cada vez nos gustan más. Totalmente, porque son las verdaderas poesías del folclore. Hablemos de las zambas, de las canciones, de los chamamés, de la música sureña, de todo. Totalmente. Escuchando a los pioneros, digamos, de la música que surgió en los años 40 y después el boom de los 60 con el Festival de Cosquín. Claro, ahí apareció la crema innata de folclore argentino, que aún está. Existe. Aunque muchos ya se nos han ido a otro plano, pero están siempre. Siempre yo escuché, está. Por ejemplo, gente conocida, gente que está en la suerte de la taquilla, digamos, expresar, por ejemplo, yo escribo un tema, primero pienso a qué perrada va a pegar, y después hago como un rompecabezas y voy poniendo palabras para adecuar. Yo digo, este se burla de García Lorca, de Neruda, de toda la poesía, ¿viste? Sí, sí. Está porque como... generalmente la poesía, la canción, se hace... como dos puntos importantes de unión y de simbiosis, por ejemplo, hacer una música y una letra casi es lo mismo. Y tiene que tener una emotividad. A veces me preguntan en alguna nota, ¿a qué público buscas? Y yo digo, no sé ni qué busco. Uh-huh. Imagínate si voy a buscar un público. Yo no, en realidad no busco nada, yo solamente vivo también, mi expresión y la expreso, como dice la valga la redundancia, tal cual. No sé a dónde puede llegar, capaz que no le escucha a nadie, capaz que no le gusta a nadie, pero es mi sinceridad. Claro. ¿Viste? Yo le suelo preguntar a los que vienen al programa para qué tipo de público cantan y en función de qué eligen el repertorio. Bueno, a veces uno sí lleva algunas sorpresas medio desagradables en la respuesta, pero bueno, es real. ¿Siempre la acompañas a tu mamá? Muchas veces sí, solemos tocar. En distintos lugares, allá en Salta, y salimos así, pero compartimos todos estos momentos, ¿no? Qué musicales. Lindo, ¿no? Sí. Hermoso momento para compartir con los hijos, ¿no? Sí, porque mis dos hijos son músicos, ella es un poco más deportista que música, el otro es más músico, total. Ella también me acompaña porque también somos muy unidas. Claro. La mamá le exige. Y sabes que lo que pasa es que con los hijos es como una, como te decía, hablando de la simbiosis, no tenés que enseñarle nada a ellos porque ellos ya crecieron con vos. Yo toco mucha trunca, chacarera trunca, bueno, ellos ya tienen los cortes como son, no tenés que decirle, che, no, como músico, les pasás a veces los temas, no le tenés que pasar nada. No, la miro a mi hija porque no. ¿Vos también sos así? No. Ella se inclinó más por el lado del cine. No, pero también es arte. Estudiando arte. Cine y, bueno, el más grande escritor y artista plástico. Decía cosas que no dan plata, pero bueno, si les gusta está bien. Bueno, si vamos por la plata, el arte no te da plata. No, el arte no. Mira, te propongo una cosa. Empezar a conocerte a través del disco con una canción que se llama Yo soy de aquí. La letra y la música es tuya y el tema fue grabado por David González en Salta en el año 1996. Exacto. Lo elegí porque sos otra de hace más tiempo para que te escuchemos como imaginariamente haciendo tu historia en la música, cantando. Sí, no hay problema. Te comento que ese disco, la verdad que no sé si recuerdo toda la letra ahora, porque ese disco el primero lo hice a los 18, lo hice a los 22 años, creo. Mira. Ese disco lo armonizó también Lito Nieva. Ah, yo pude compartir con grandes creadores. Claro. Lito Nieva es el creador de la zamba El Antigal junto a Petrocelli y a Daniel Toro. a su vez también hizo, fue dueño de la formación de los nombradores, los primeros, y los cuatro de Salta. Así que a ver, veamos si me acuerdo. No, no la ponemos en el disco. Ah, lo ponemos, bueno. Lo ponemos. Dele, pura suerte. Yo soy de aquí, de la tierra de los churquis, de los ceibos y chalchales. Yo soy de aquí, de la tierra de corderos, de guanacos y de cabras. Yo soy de aquí, donde se juntan los trinos de chumucos y guaipitos. Yo soy de aquí, de esta tierra que olvidada aparece en algún mapa. Y estoy aquí, preguntándole a las flores el lenguaje de las aves, donde los gorriones cuentan injusticias a montones. Yo soy de aquí no más, de este país de tierra y de sal. Soy de aquí, donde el oro negro aumenta la ansiedad de los extraños. Yo soy de aquí, donde mi tierra fecunda no alimenta a mis nativos. Yo soy de aquí, donde se canta y se chupa para olvidarse las injurias. Yo soy de aquí, de Latinoamérica, mi tierra con bastón o sin él. Parece ser que siempre está bajo los pies de un cañón o de un rey. Esta es mi tierra, mi pobre tierra, y aún prisionera yo me quedo aquí para gritar, para ayudar, para vencer, para no olvidar al Padre Sol, al Inca Tupac, para saber quiénes somos, un programa para conocer los artistas de nuestro valle y los que vienen a visitarnos. Esta cortina musical que nos acompaña durante el desarrollo del programa se llama Dueño No Tengo, es una vidala anónima de los valles calchaquíes y está interpretada por Roy Elder, el músico que les comentaba hace un ratito, en saxo, soprano, curvo y Pablo Rodríguez en percusión. Esa va a ser nuestra cortina musical. Comenzando entonces con la entrevista propiamente dicha. Ahora, si van a hablar entre ustedes, avísenme así. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, a ver cómo era esto. Ya me busqué. Lo primero quiero que nos cuentes es ¿Qué estudiaste? Sabemos que sos cantante y compositora, que sos norteña del lado de Salta, que tenés alguna raíz también en Jujuy, sí, en Purmamarca, ¿no es cierto? Que naciste en la década del 60, no me voy a decir más, yo también. Un poquito más arriba. Ah, no sé. Bueno. Pero estudiaste ciencias de la educación, sí, ¿verdad? Sí, sí. Yo estudié hice la licenciatura de educación en la UNSA, en, ajá, Salta, y bueno, siempre trabajé en todo el tema de gabinete psicopedagógico, en proyectos con niños con problemas, estuve en terapia musical con chicos Down, mira, chiquitos con espina bífida, saqué campeón una nenita de Down en Córdoba, en música, tocando el piano, una chiquita de 30 años. Y bueno, después trabajé mucho en las villas, ¿no? Haciendo con el proyecto de los niños con drogadictos, con niños con problemas sociales. Y bueno, después ya, ahora actualmente ya sigo en la secundaria nada más. ¿Como profesora? Como profesora. ¿De música? Yo soy profesora de música, por un lado, ajá, y además profesora de ciencia de la educación. Junté un poquito las dos cosas porque estuve en un tiempo dando didáctica a la música, por ejemplo, en magisterio. Claro. Y actualmente en el secundario dando talleres musicales y psicología. Mira vos. Me llama la atención porque en muchas entrevistas que te han hecho ahí pues se repite mucho esto de que estás muy ligada al norte dulce. Sí, bueno, yo le digo norte dulce en realidad porque todo lo que represente tu infancia, tu adolescencia, toda la belleza que puedes haber tenido con tu familia. Yo tengo una familia hermosa y tuve unos abuelos hermosos. Mi abuelo Prudencio Vilte no lo conocí porque murió de 42 años, pero tuve una abuela que vivió 100 años, doña Serafina Paredes, y ella, si bien tenía una personalidad muy dura, muy rústica por el tema del campo, claro, ella era agricultora, criada también con dureza en esos años, ella era de 1904, imagínate. Sin embargo, conmigo era la dulzura personificada. Yo no vivía con ella, pues ella vivía en Purmamarca, y nosotros somos muchos primos. Algunos nacieron en Jujuy, otros nació de Salta, porque cuando al morir mi abuelito dijo que por favor la abuela sacara a los chicos a estudiar, así en esas épocas que iban a un lugar, otro, claro, lugar. Así que la familia está en Santiago, Tucumán, Salta y Jujuy. Y norte dulce para mí, el recuerdo de que la abuela nos esperaba a todos en Salta, porque venían todos los primos de las otras provincias, éramos como 25, porque eran 10 hijos los que ella tenía, con muchos nietos, y nos juntaba todo el 30 de noviembre a los chicos y nos llevaban un tren a Purmamarca y nos devolvía recién en marzo. Entonces, ¿qué hacía ella? Nos enseñaba el arte del trabajo. Ella tenía animales, cabritos, cuidábamos los chivos, como se dice, cuidábamos los animales, deshiervábamos la chacra. Por eso yo sé mucho de yuyo, sé mucho de lo que es la tropa, lo que es el casalcito, la señalada, todas esas cosas las conocemos perfectamente porque lo vivimos en vivo y directo. Y la alegría de decir que, por ejemplo, cosechaban en esas épocas, cuando yo era una niña, qué sé yo, 100 cajones de durazno, porque eran quintas así, cuaresmillo, duraznos de la quebrada, que son muy ricos, y se mandaba a través del tren, del ferrocarril, se mandaba a Buenos Aires, y esa era la plata de la cual vivíamos nosotros. A veces mandaban bien, otras veces mandaban poco, pero lo que sí recuerdo que no nos dejaba comer la fruta de primera, porque esa se mandaba al ferrocarril. Claro. De todas maneras, la de la que quedaba, que ella decía descarte, y todo eso era la mejor, igual era una fruta exquisita. Claro, así todo natural, aparte. Totalmente, sin nada. Agrotóxico, sin nada. Y por eso nosotros, yo al norte dulce lo relaciono con la infancia de las vacaciones que teníamos con la abuela en Purmamarca. Las largas vacaciones. Eso era. Y bueno, el mate cocido con menta, los bollos caseros, los requesoncitos que te hacía con la leche de la cabra, el quesito. Hace poco me encontré con un amigo que es albañil, Jesús, y me dice: pensá que te fuiste a la ciudad, volviste, vas a volver, ahora te volviste a quedar en Purmamarca, porque tengo una peña folclórica en Purmamarca. Ah, sí, sí, sí. Entonces me dice: después nos vas a contar de eso. Sí, cómo no. Y me dice: ¿cómo estamos de cambiado? Me dice los dos. Y me dice, pensá, dice que nos peleábamos por un pedazo de bollo, porque resulta que nos servían el bollito a todos, y nosotros teníamos que, ellos lo partían en partes iguales, y nosotros siempre pensábamos que al primo le estaba dando más grande, al albañil más chico. Sí, típico de familias grandes, a mí me pasaba, claro, pero entre los hermanos, sí, entonces, a quién le habían sabido más, a quién menos, y eso. Sí, porque ahora tenemos el misterio eso de lo, viste, que a veces los chicos se ahorcan y todas esas cosas, sí, que nosotros no sabíamos. Pasaron cosas feísimas en Puma Marco un tiempo, de niñitos que, bueno, en todo Jujuy, en toda la Argentina, en todo el mundo, los chicos por ahí no encuentran respuesta a su problema y se ahorcan, se suicidan. Entonces yo le decía a él, tenés razón, nos peleamos por un pedazo de pan, y ahora quizás eso son cosas tontas, son estúpidas. Nosotros veíamos grande que tu pedazo de pan era más grande que el mío, claro, que vos tenías más queso que yo, bueno. Entonces, por eso siempre digo, estoy haciendo un libro yo actualmente, que es Historias Reales de Pumamarca. Sí, pero no te me vayas de la huella. Ah, que te estaba contando por qué era. Estamos ahora, vamos por parte. Vamos por parte. Exactamente. Estamos en la parte de tu historia, historia de infancia, sí, de adolescencia. Sí, bueno, no por eso te decía que... Y lo que viene a continuación, que es muy importante para charlarlo, antes que nos cantes una canción en vivo, es... usted mande. La cuestión esta de tu amor por Güemes... y por las abuelas de Plaza de Mayo, que hay un disco que casualmente se llama Pañuelitos Blancos y Ponchos Colorados, que ahí hay una canción, una para cada uno, ¿cierto? La de Güemes no es tuya, pero la sale en el disco, y la otra es tuya. Pañuelitos Blancos es mía, y también es un tipo bossa nova, y también hay un tema muy importante en ese disco que es El Fusilado. Ah, también. Sí, sí, contanos la historia del Fusilado y después nos contás sobre El Fusilado. Bueno, me río, pero no es tan chistoso que digamos, porque es una cosa muy triste, muy dura. Me haces acordar a un periodista de Buenos Aires, de Radio Mitre, que me, viste que ellos son por ahí un poquito quisquilloso para ciertos temas, y me dijo, ¿qué tiene que ver el general Güemes con la madre Plaza? Me dice, ¿no? Y bueno, dije, no sé si le gustó, pero yo le dije por qué yo hice ese disco, ¿no? Porque en realidad el disco, ese disco tendría que haber sido a los 14 años. Mi amigo fue fusilado cuando yo tenía 14 años en la dictadura, porque lo buscaban a un hermano mayor, él se iba de gira, tenía 17. Y esa noche vamos a comprar mandarinas a una señora de Bolivia que vendía ahí en un kiosco. Y le encuentro, me dice, yo mañana me voy de gira, flaca larga, me decía. Yo te digo, vos también. Me decía flaca larga. Entonces yo le digo, ¿te vas de gira así? Ah, a mí me faltan 2 años, que debe ser que yo iría a tercer año. Claro. Y me dice, yo mañana ya tengo todo listo. Yo a las 7 yo me voy de gira a Carlos Paz con mi curso. Ah, bueno, nos vemos. Y a las 6 de la mañana lo mataron. Porque el tema fue que lo buscaban a su hermano, a Enrique Cobos, que era él no era, bueno, viste que ahora todos los tratan de terroristas, nada que ver, era un estudioso, un profesor de filosofía impresionante, una persona muy culta, muy defensora de los derechos sociales de las personas necesitadas, era un hombre muy, hace poco falleció, también tuvo una ACV, bueno, la vida tan dura que tuvo, y a las 6 de la mañana lo bajaron a él porque él se asustó. Le preguntaban dónde estaba el hermano, él no sabía si era un chico, se largó por la terraza temeroso para escapar y en el aire le pusieron 30 balazos. ¿30 balazos? Por eso la canción dice, los 30 balazos puestos a rigor cortaron su cuerpo, su sangre cayó. Pobre criaturita, su cuerpo quedó mirando hacia arriba, buscándolo a Dios. Ese es El Fusilado. Ese tema también está, pero eso lo hice hace años, nada más que lo grabé. ¿Te lo acordás ahora? Ahora no. Ponelo al disco. Ponelo ponelo. Está bueno, en no, el poti. No, pone todo el disco, entonces. No, pero ese está bueno, en otro. Bueno, pone el fusilado. Ese está en otro trabajo, es fuerte ese tema. No, es muy, es fuerte la historia, sí. La canción, y es muy fuerte también el vínculo, eso, de que vos decís que es la misma gente, y siempre es la misma gente. Totalmente. La misma gente que lo mató a Güemes, la misma gente que desapareció es, y bueno, de 30.000 personas, es la misma gente. Y por que, eso ese tema está totalmente muy claro. Pañuelitos blancos y ponchos colorados. Totalmente. Sí. En la finca La Cruz lo matan los propios familiares. Sí, sí, sí, sí. Pero de todas maneras hizo una resistencia tan grande, Güemes, que la obra de San Martín de Belgrano no se hubiese llevado a cabo sin él. Sí, totalmente, sí. Eso es cierto. Eso es, a él hay que hacer el monumento en Bolivia, en Perú, no solamente en Salta. Sí. En Buenos Aires, toda la obra de Güemes. Se va. Contestaron saber quiénes somos. El programa de todos, todas y todes que quieren hacer conocer su arte, su historia y sus proyectos. Bueno, me contaba Claudia fuera de micrófono algo más sobre la historia de la canción que escuchamos y me gustaría que la repitieras para que la gente la conozca. Sí, en realidad el disco, sí. El disco Pañuelitos Blancos, Blanco, Ponchos y... Colorados, en realidad la similitud del título es porque considero que las mismas personas que masacraron los 30.000 chicos desaparecidos son las mismas personas, mejor dicho, es el mismo pensamiento y la misma ideología de derecha que asesinó al general Güemes en la ciudad de Salta. El general Güemes sabemos que fue un luchador social y por eso lo asesinan. Y bueno, sabemos que en toda Latinoamérica tendríamos que tener monumentos del general, ya que la obra de él fue grandísima a nivel internacional. Si no hubiese él defendido en la finca La Cruz y ha hecho la resistencia con los realistas, quizás Belgrano y San Martín hubiesen podido lograr el proyecto. Y con el tema de ese trabajo, digamos, el disco de Pañuelitos Blancos, hay un tema específico que es Pañuelitos Blancos, que es en homenaje a las madres. Y hay un tema que se titula El Fusilado, que es en homenaje también a un amigo mío fusilado en la dictadura. Y un tema que no pude terminar de grabar, no pude grabarlo en el disco porque no tenía logrado, la historia del hermano del chico que fue fusilado, que es Enrique Cobos, que él escapó a Bolivia con su señora embarazada y cuando llegó a Bolivia, bueno, tuvo la nenita, una nena que actualmente se llama Noelia, y en ese momento le informan del asesinato de su hermano, de Martín. Y él lo único que atina es viajar con su señora y dejar la bebé en manos de una hermana y mandarle a la madre en recompensa por lo que había pasado. Como decir, te mataron un hijo por mí, yo te devuelvo una hija para que quede con vos. A cambio de lo que te quitaron, te doy otro hijo. Ese tema se titula Hijo por Hijo. Aún no lo terminé, capaz que la próxima vez que nos encontramos lo traigo hecho. Me falta un poquito el estribillo nada más. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Increíble. Bueno, ahora cantemos. Bueno, vamos a cantar, ya que estamos con la temática de Pañuelito, vamos a regalarte un... Ella es Milena, vamos a hacer un bailecito también de mi autoría. Su título es El Besito. Y es también la historia... Estamos en la misma temática de un chico de Abra Pampa, de allá los cerros de Jujuy, que le informa que tiene que escapar por el mismo motivo que ya todos conocemos. Y bueno, no termina, no pasa de la quiaca y bueno, lo bajan ahí. Antes de irse le dijo a su señora que quería que le dé un besito de despedida para que su destierro no sea tan largo. Entonces es así el tema. Apenita yo te visto, corazoncito, quise darte este besito, recibímelo. Quise darte este besito, recibímelo. Dame toda tu boquita, dámela, mi amor. Dámelo solo el besito, yo después me voy. Dámelo solo el besito, yo después me voy. Dame un besito, vidita, no te pido dos, pa' que en la triste partida me acuerde de vos. Laira, laira, laira, laira, laira. Doy la palma. Mi destino es dámelo solo el besito para no sufrir, dámelo solo el besito para no sufrir, el destierro va conmigo, me tengo que ir, la vergüenza y el olvido me van a seguir, la memoria sigue abierta, tengo que partir. Dame un besito, vidita, no te pido dos, pa' que en la triste partida me acuerde de vos. Laira, laira, laira, laira, laira, laira, laira, pa' que en la triste partida me acuerde de vos. Bellísimo, muy bueno. Gracias. Muy lindo, muy bien. Y bueno, y para seguir con la, con el tema, dijimos, cantautora, cantante también, y escritora. También dentro tenemos un librito ahí. Cosas. El primer librito que no me considero escritora, me considero cantora, folclorista. Ajá. Y compositora de música y de letras y música. El tema de escritora, bueno, el hecho de que escribas libros te pone en ese plano de escritora, pero en realidad yo solamente creo que lo hago de corazón, para quizás para transmitir las cosas que a veces de boca en boca no quedan, ¿no? Uh-huh. El tema del primer libro fue un poemario, Nombre de mi pueblo, donde compuse 30 poemas de Quebrada y Puna, y donde hablo sobre todo de lo que es la forma del vivir cotidiano de los cerros, ¿no? Allí, por ejemplo, yo tengo una amiga que se llama Bonifacia, y una vez la vi con dos espinitas, tallan las espinas para tejer. La vi, una pastorita, muy amiga mía, puesterita, es quiere decir, son las personas que cuidan los animales de nosotros, los ballistos, el hombre runa, la mujer runa, que es hombre de campo. Uh-huh. Y que usa ojotas de goma de auto, que le dicen patacho. Bueno, son lenguajes ancestrales. Claro, que, yo, una vez la vi a ella, cuero. La vi embarazada, la vi un día, y me imaginé el amor en esos altos cerros, porque yo sé la historia de ella. Y yo te voy a decir unas letritas que yo escribí en ese poemario que me preguntás. La pastora tuvo un hijo del pastor de otra tropilla. No le conoce su nombre ni el lugar a donde habita. Fue una tarde en que tranquila con sus corderos se hallaba, tejiendo sus pocos sueños con dos espinas talladas. No estaba sola, sus cabras. De a rato le conversaban y un cielo lila pintaba su rebocito de lana. Fue como cualquier cosa, como esas cosas que pasan. En medio de un patio lleno de cardones ella estaba, y solo había la brisa de cortaderas y achaguas rasgando el largo camino que hay del corral a la casa. Así como le decía, como esas cosas que pasan, se juntaron las tropillas y él tocó sus trenzas largas. Ella no supo su nombre, él se fue como si nada. Y así como les decía, como esas cosas que pasan, la pastora tuvo un hijo que hoy se encarga de las cabras. Qué guay. Qué real, cómo te pinta, cómo te vas imaginando todo. Exactamente. El lugar, ¿no? El acontecimiento este que... Que se presenta, ¿no? Y esto es del libro... Es el primer libro que no lo tengo actualmente editado nuevamente, que es El Nombre de mi Pueblo. Ajá. ¿Cómo se llama? El Nombre de mi Pueblo. Así se llama. ¿El o en...? El Nombre de mi Pueblo. Bien. Y allí tengo, por ejemplo, descripciones de lo que es para mí la Puna. Uh-huh. La Puna para mí es una mujer con senos, ¿no? Siempre digo, te digo un poquito de la Puna. Dale. Eso es el primer librito, pero te digo que no soy escritora, simplemente me emociono con alguna cosa, algún objeto que me impacta, algún aspecto natural, y me sale como lo de la pastora. Mi ¿sí? amiga, cuando le leí el poema, ellos no son de interpretar estas cosas poéticas, nosotros interpretamos claro. Esto. Ellos ven como una vida cotidiana, ¿entendés? Sí. Ellos son cotidianos, ellos viven al día con su platita, con su papa, con su queso, lo que ellos pueden vender. Yo una vez me paré en un cerro alto, exactamente en Cachi, en Salta, y vi formas de la puna. Una cosa es quebrada, otra cosa es puna. Uh-huh. Quebrada, por ejemplo, en Jujuy, hasta Abrapampa es quebrada. Hasta Humahuaca. De Humahuaca hasta arriba, hasta La Quiaca, todo eso ya es puna. Es donde estamos ya a 4.000 metros. Sí. Antes estamos a 2.000, que es mucho más bajo. Para mí no es nada. Hay gente que se apuna. Sí, sí. Me dicen, nosotros... tengo puna. Dice, sí. No, te agarró la quebrada, no la puna. No, nosotros sí, vamos para allá. Te morí. No, pero tenés que coquear. Yo traje coca si quieres. Sí, pero no estamos allá. Bueno, pero acá no hay puna. No. Ah, estos cerros son sin puna, ¿no? No, sí, tiene pampa. Ah, pampa. La llamamos pampa. Ah, pero... Tenemos la pampa de Achala, que era sobre el cordón de las Sierras Grandes, y la pampa de Pocho, que es entre la Sierra de Pocho y la Sierra Grande. Ah, mira. Una gran extensión de, como si fuera una llanura, pero encerrada por que no son montañas, son sierras. Entiendo perfectamente. Son más antiguas. Y yo me senté así. Y yo canto coplas también por mi abuela, ¿no? Ella me agarraba la mano a los 3 años y me decía, hasta que no aprendas 3 coplas no te vas a jugar. Y me tenía la alegría de mi pecho, ¿no? Y yo odiaba la copla. Después ya escribí ya esos libros. ¿Qué copledío? Fueron después. Ajá. Eso fue después. Antes hice este poemario. Resulta que yo me senté y vi a los cerros altos como una mujer con senos grandes. Entonces yo dije... No lo sé bien al poema, porque me estás haciendo hablar de cosas que creía que tenía en el olvido, ¿viste? Mirá lo que es la retroalimentación, ¿no? Le dice, me dicen puna, soy el cerro, el ojo de agua y la cascada. Soy triste como el coyuyo, como el grillo y el cardón, sufrida como la llama, como el guanaco, como la oveja. Triste como el coyuyo. Soy el cerro, soy la escarcha, soy el águila asesina, soy el sol y soy la tarde. Ese es el resultado. Por eso me llaman Funa. Yo soy la madre del Inca, yo soy la madre del Colla. Pachamama a mí me dicen los arrieros que me nombran. Y soy grandota como el desierto y sufrida como el viento. Mi vientre se llama río y los cerros son mis senos. Mi cabeza es todo el cielo y mis brazos son el viento. Mis piernas ya no caminan, será quizás que estoy vieja. Pero mis ojos de nubes están todavía despiertos para llorar por la sangre de mis hijos que ya han muerto. Yo he visto el imperio incaico y a sus caciques mandarlo. Yo he visto la sangre aquella cuando llegó a despojarlos. Ya he llorado en ese entonces. Yo soy la puna, señores, con arrugas en los párpados. Y aunque mis piernas estén yertas, congeladas por la nieve, mis ojos siguen despiertos, susurrando aquel pasado. Yo soy la puna, y aunque mi sueño esté muerto, mis ojos siguen despiertos para continuar llorando por la sangre de mis hijos, que ya han muerto. ¿Qué decir? ¿Cómo es? Qué va. Tendría que empezar a recordar un poquito. Sí, pero estás recordando bastante sí, bien. Sí, por el programa, porque mira, yo jamás, esto hace 10 años que el tema que no hablo. No, aparte es una personificación tan lograda de la puna y del dolor de, claro, la historia que realmente te pega, porque es muy, digamos, muy fuerte la imagen de la tierra que llora por sus hijos, que sufre por sus hijos. Exactamente, y bueno, es el momento en la llegada de la colonización, sí. Entonces, ¿no? Que tampoco estamos criticando, porque bueno, todos los pueblos son colonizados, el de raza y que sea, pero es la emotividad del que se da cuenta de esto, ¿no? Yo me di cuenta de eso y bueno, me salen así las cosas de golpe de un momento a otro. Capaz que pasan 2 años y no compongo nada. ¿Qué decís, María? ¿Te gusta? te voy a copiar algo que dijiste para que cerremos el tema de este primer sí, disco. Sí, sí, sí. Vos decís, este disco representa una simbiosis de memorias. Memoria por los hechos. Memoria por los pueblos organizar, sino a aportar cultura. En homenaje a ellos, cantas ahí en ese disco, Chiquilín de Bachín. Y memoria para seguir luchando, como dice otro tema de mi autoría, Canción Triste. Mi voz no se ha dormido, yo sigo cantando. No han podido conmigo. Sí, ese es el primer disco, lo grabé con Quique Sinesi. Sí. Sí, ese tema lo recuerdo perfectamente. Y bueno, cantemos. A ver. Me está haciendo volver al pasado. Te ha golpeado la vida, me golpeó tu silencio, me han herido los años y me hirió tu recuerdo. El luto mi poesía, se apagaron mis sueños. ¿Cuántos meses y años me quitaron el sueño? Pero no se acallan, mi voz no se ha dormido y yo sigo cantando. No han podido conmigo. Y la mía, tu amarillo verano, yo de otoño vestida, yo gramínea marchita, tu capullo despierto, tú de sol fulgurante, yo de luna sombría, pero no se ha callado, arañando tu ausencia, mi voz no se ha dormido. Sigue despierta. Tú qué grande y perfecto, echa pecho a la vida. Yo cabizbaja yerta, camino un poco esquiva. Tú que tienes la llave que me afianza mi herida. Yo tan triste, tan triste, sigo todavía, pero no se acalla, mi voz no se ha dormido, y yo sigo cantando, no han podido conmigo, pero no se acalla, arañando tu ausencia, mi voz no se ha dormido, ella sigue despierta. Ella sigue despierta, arañando tu ausencia. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, ahora vamos a dar ¿estamos en el aire? Sí. Estamos en el aire, ¿cierto? En el aire andamos. Vamos a dar un salto en el tiempo y nos venimos a este disco. Ah, Norte Origen, sí, ese es el último. Ahora, este es el último disco que has editado. Sí, sí. Vamos a mostrarlo un poquito. Tiene un arte de tapa muy lindo. Me encantan los CD, por más que digan que ya nadie los quiere. Pero lo que pasa es que mira, el CD está con las letras, un hermoso arte de fotografía. Y este, Norte Origen. Hoy. Escuchame una cosa, y acá hay canciones, ¿son todas tuyas? No. Hay algunas que no. Contanos un poquito de cuál es el contenido de este disco. Bueno, yo te contaba de las temáticas, ¿no? Sí. Siempre la abuela decía, no hay que entreverar el pan rallado con el aserrín. Hay que confundir. Entonces ahí me quedó el tema de siempre hacer cosas que estén conectadas y que tengan un mensaje de esclarecimiento, ¿no? Porque la verdad que esto es justamente para que la gente conozca en realidades, porque a través del canto también se conoce, por supuesto, cuando es una música testimonial, cuando es una música con criterio, ¿no? Si hacemos un tema vergonzoso, como hay muchos por ahí burlistas y despreciativos de nosotras, las mujeres, que hay muchos también donde se afianza el machismo, la violencia, pero tampoco es muy de conciencia eso, ¿no? Sí. Pero cuando hay personas, hay muchos autores, compositores que no tienen lugar en grandes festivales, amigos míos que son muy, muy buenos músicos y creadores, bueno, por eso siempre digo, el tema del escenario no tiene nada que ver con el arte, ¿no? Ni con Totalmente. La música, ¿no? Sí, ni sí, con sí. el éxito. No. Entonces, lamentablemente, es digamos la bisagra que ocurrió en los 40, que volvió a producirse en los 60, ahora se hizo, pero inversa. Exactamente. Al escenario lo vaciaron de contenido, sí, y lo llenaron de cosas comerciales, cosas Totalmente. Que se venden y que están producidas por personas que tienen a su vez el poder de la emisión, de la reemisión y de distribuir todo ese tipo de música. A la vez también creo que los artistas son víctimas del sistema. Sí, ¿no? Totalmente. ¿Sí? Yo tengo amigos que son muy buenos y que entran también en este juego macabro, porque el sistema también, como ellos también viven de eso, tienen que comer a veces, el sistema es como que les exige, es como que los bloquea como artistas ¿Sí? verdaderos, y les exige, tenés que hacer esto para que si no trabajás. Claro. Hay cosas también fuertes. Yo creo, tengo muchos amigos, yo creo que el artista también es usado por el sistema comercial, ¿no? El artista, sí, una pieza. No todos los artistas piensan, no querrían cantar lo que cantan muchos. Lo hacen a veces por necesidad económica, por falta de personalidad, por muchas cosas. Bueno, muchas. Y a veces también es por dejarse llevar por la ola, ¿no? Porque, Totalmente. Bueno, consiguió llegar ahí, yo también voy a hacer lo mismo para llegar ahí. Sí. Y termino haciendo lo mismo. Exactamente. Porque voy a decir, no vamos a dar nombre, pero hay folcloristas solistas que tienen como 25 o 30 que cantan iguales y el mismo repertorio. Exactamente. Hay grupos también, también que tienen como también un montón que hacen también el mismo repertorio y lo hacen de la misma manera. Entonces digo, ver el festival de Cosquín hoy o ver Jesús María, ver los festivales grandes, es aburrido. Totalmente. Es claro, aburrido. Claro. Porque estás siempre viendo lo mismo año tras año. Sí. También los artistas son víctimas también, porque a veces no se da lugar, ¿no? A veces hasta el repertorio te marcan en sí, los festivales. Es que es hay así. Artistas que quieren cantar otra cosa y no los dejan. No, estamos como en la época de la dictadura, pero es una dictadura peor, económica. Claro. Que es que es la misma dictadura. Sí, pero aparte ahí. Es la misma gente. Claro, sí. Es la misma gente. La misma gente que provee de elementos a los cuarteles, a las iglesias, ahora la música también. Así, todo lo que sea genere poder, exactamente, es el poder fáctico. Y siempre es la misma gente desde los que fundaron o fundieron a nuestra patria. Es verdad. Pero siempre te decía del tema de las temáticas que me preguntaste justamente. Antes de Pañuelito Blanco yo tengo un trabajo que se titula Pueblo, Canto y Libertad. Ajá. En donde ahí metí coplas ancestrales. Ajá. Y hice un trabajo ahí como un libreto de coplas, representando, se llama La Triste y la Alegre, representando Ajá. cómo canta el verdadero colla de los cerros arriba, no en lo turístico, ¿no? Sino cómo canta arriba, y las idiosincrasias y las cosmovisiones que tienen las personas con respecto a la cantora triste o cantora alegre. Uh-huh. En las altas cumbres, a la mujer cuando es triste, casada y carnavalera, se la considera una buena mujer. Uh-huh. No es triste. En cambio, cuando es alegre, casa de carnavalera, es una mala vida. Y allí puse cómo canta una triste y cómo canta una alegre. Ajá. Está ahí grabado las dos voces, las tres voces, mujeres y la concubina, que dice ahí, son mis voces. Yo hice tres voces distintas en el disco. Y el otro es Pitín Salazar, que era de las voces de Orán. Sí, sí. Y un primo mío de Pumamarca, que es Luis Torres. Ahí hicimos el libreto de cómo el contrapunto de una triste y el contrapunto de una alegre. Ah, ¿no? Mira qué interesante. Esto es una historia de mi conocimiento, porque yo estoy criada también en todos esos ambientes claro. culturales de la copla. Y no es tan poético como parece, porque la mujer también es a veces sometidas a esas cosmovisiones en donde tenés que cumplir lo que te dicen las leyes culturales de la claro, zona, ¿no? Sí. Las leyes de familiares. Exactamente. Y después Norte Origen, ya quise poner toda la alegría del carnaval. Ajá. Porque sí, grabé con los musicazos, eso que te contaba de la Sinfónica de La Plata. Eso, contanos eso. Los chicos de La Plata, y grabé con... ¿El director es? Vos sabés que no puedo recordar los nombres en este momento. Estoy, mira que me vino el viejazo. Por eso yo lo tengo que... bueno, vamos a hablar de eso. Y después Marcelo Chiodi, que es el quenista de Mercedes, el último que tuvo, uh-huh. Me hizo toda la parte de viento. Es un genio ese hombre, tocó hermoso. Yo tenía un poquito de temor porque ellos son de Buenos Aires o porque son de La Plata, qué sé yo. Claro. Digo, no van a tener la esencia. Lo hicieron. El músico es músico en cualquier lugar. Sí, sí. Espectacular. Sí. Y allí, en la última temática de Norte Origen, fue más que nada poner la alegría, el origen de la alegría, ajá, ¿no? Carnavalera de la zona de las altas cumbres. Y bueno, pusimos ahí hay tostaquiraris míos, carnavalito, chutunqui. Y ahí ya hice una integración de algo que no lo había hecho jamás. Inventé un lunfardo norteño. ¿Lunfardo? No, un lunfardo norteño. No te diría que es colla porque, ajá, mi hijo me aclaró, yo había puesto lunfardo colla. Me dice, ¿por qué pones lunfardo colla si también tenés palabras diaguitas, tenés cunzas, sí, tenés aymara, no es solo colla? Entonces pusimos un lunfardo norteño. Vos viste que en Buenos Aires hay un lunfardo. Sí. Bueno, yo generé un lunfardo con todas las palabras antiguas con las que yo conviví en toda mi infancia con mi abuela y mi bisabuela también, que la conocí. Inés Paredes, que murió de 115 años, o sea, la tía de mi abuela, sí, y ella me contaba historias grandísimas de los cerros, las quebradas y las palabras. Inclusive yo hablo con un idioma, un lunfardo, y en el mismo pueblo, por más que los chicos jóvenes no lo conocen. Claro. ¿No? Y ellos también, mis hijos también, es tremendo, porque llaman a la universidad a veces, y le dicen, ¿qué? Y bueno, hice una canción con ese lunfardo colla, el norteño, que se titula El Sátuco, es el primer tema. Ah, eso. ¿Y qué es el Sátuco? El Sátuco es un regionalismo norteño, una palabra, puede ser un entrevero de aymara y quichua, ajá, o kunza quizás, que significa una persona búlica, que no quiere trabajar. Ah. ¿No? Están todas las palabras originarias ahí. Y bueno, le vamos con el Sátuco. Bueno, le vamos, espero que me entiendan. ¿Me acompañas? Esto es una especie de saya chutunqui, ¿no? Dejado sufrimiento, chirusumos, chipolleno, burlaste mi sentimiento, has roto mi corazón por esa churca rachosa, ocuchurruna bocacho, no has respetado tu señora, alza tu atacho y andate, no vengas nunca a buscarme, ocuchurruna bocacho, mejor andar, retirarte. Mejor andar, retírate, palmitas. Con tu melena chascosa te has presentado a mi frente. O que tu cara barcina yo te aborrezco por suerte. Comiendo un tuzo has dejado tus cinco tequis solitos. Tras de esa horra patas chamascando tu hacho te has ido. Alza tu atacho y andate, no vengas nunca a buscarme. O cuchurruna bocacho, mejor anda y retírate. Mejor anda y retírate, palmita. Cocinaré mi cantito, pa' que cutipe me cachis mis guaguitas un tulpito. Sátuco que choladino me has dejado sufrimiento. Chiroso mochipollino burlaste mi sentimiento. Alza tu atacho y andate, no vengas nunca a buscarme. Oh, cuchurruna bocacho, mejor anda, retírate. Mejorando. Por ejemplo, algunas palabras, sino qué significan. Por ejemplo. Bueno, en la peña mía yo explico al turismo, porque todos me preguntan. Yo generalmente hago una hojita de la canción con la traducción. Y bueno, es muy sencillo porque es sátuco, ya te dije lo que es. Sátuco, quecho, ladino. O quecho es una derivación de oque, es la quichua, que es la mancha del sol. Ajá. Y barcino es la mancha de suciedad. O quecho, ladino. Me has dejado, bueno, chiruso, mochi, pollino, mochi es mocoso, creo que es aymara, mocoso, y como te digo, es un entrevero de palabras, ¿no? Claro. Por eso no es un idioma, es un lunfardo. Uh-huh. Mochi, pollino es el hombre o la mujer que anda con mujer casada o hombre casado. Ah. Pollino, dice, no seas pollino, que estás dañineando, estás haciendo daño. Pura suerte. No sea pollino, por eso. Lo vamos a incorporar al vocabulario. Tienen que usar estas palabras, porque son argentinas. No, y acá también hay algunas que sí, también. Sí, me imagino, me encantaría que me las digan si yo también sigo componiendo. Bueno, dale, después hacemos intercambio. Sí, has roto mi corazón por esa churca rachosa. Churca es en quichua, mujer ruluda. A mi tía Justina, que tiene 7, una tía de 100 años, le decía ruluda, le decían churca, la churca. La churca. Entonces, por eso yo de ahí me quedo, has roto mi corazón por esa churca rachosa, mal vestida. Ocucho, runa, mocacho. Ocucho es petizo, doblado, pero de la dignidad, ¿no? ¿Ah? No has respetado a tu señora, bueno. Alza tu atacho y andate es alza tu valija. Atacho es valija. Atacho. Alza tu atacho y andate, no vengas nunca a buscarme. Ocucho, runa, bocacho. Runa es hombre cerro, bocacho es boca grande. Mejor andá y retírate. Después la segunda parte que dice, comiendo un tuzo has dejado tus 5 teques solito. Tequi es como la palabra del conjunto, los tequi, sí, niños, en chico. Quichua. Cascando un tuzo, el tuzo es la pierna, el chivo pelado, el hueso. Es como decir, lo dejaste con un huesito a tus hijos. Cascando un tuzo has dejado tus 5 tequis solito tras de esa horra patacha. Se fue tras de una horra patacha. Horra es una mujer que no puede dar a luz, o tiene dos acepciones, una que no puede dar a luz, otra que posiblemente no quiere a los hijos. Hay mujeres que no quieren a los hijos, entonces horra. Sí, sí, sí. En este caso me parece que es que no tiene hijos porque es jovencita, ¿no? Entonces ahorra patacha porque usa la es runa, usa la hojota de goma, patacha. ahorra patacha, mascando tu hacho te has ido, el hacho es la coca mascada, mascando tu hacho te has ido. Después dice, yo moliendo mi cutana es el mortero, el quichua. Ajá. Yo moliendo mi cutana cocinaré un picantito para que cutipen mis cachis, para que coman mis perritos. Cutipar es masticar, mis perritos, mis guaguitas, mis hijitos, un tulpito. El tulpo es la comida alcoya, que tiene charqui, le llamo cabrito, y sémola o harina de maíz y papandina. Mira. Eso sería. Rico. A mí me parece rico. A todos nos acá parece comíamos, mi mamá solía hacer con charqui también, charqui de vaca. Y le llamaba charquicán. Ah, charquicán. Se lo molían bien en el mortero y le ponían todos los condimentos, harina, y con eso se armaba la... Exactamente. La comida es muy parecida, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a seguir conversando. Hablamos del primer disco, que no era el primero, porque después decir que este es el primero. El primero es Yo soy de aquí. Vamos por orden. El segundo es No, el primero no es en ninguno de esos. El primero Pañuelitos blancos y ponchos colorados, ¿qué lugar ocupa? El primer disco, perdón, me tengo que acordar, no está acá. No, pero yo tengo lista acá. No, ¿sabes por qué no está? Porque era un cassette. Ah. Ese era comparseras. Había grabado todas las comparsas. Las comparseras, ajá. Este es el primero. El segundo es Yo soy de aquí, el que pusiste la canción en Lito Nieva. El tercero es Folclore de Raíz, que no sé si te lo trajiste. No, Folclore de Raíz, hay un disco que te falta ahí, que es una recopilación de música argentina y música mía también. Ahí tenés muchas canciones, así como ser Taquirari, Zambas, Chacarera, Gato. Es una recopilación de música argentina. Es Folclore de Raíz. Después sigue que te di recién, Pañuelitos blancos, ponchos colorados. Y después de ese va... Despierta América y uno... Despierta América están antes, son los primeros esos cassettes. Hay varios cassettes que grabé también. Ah, cassettes. Sí, que eso ya no los hice después ya en disco. Y después Pañuelito Blanco y Poncho Colorado. Y el último es Norte Origen. Y el que estoy grabando actualmente con los mismos músicos de la Sinfónica es Antología del Folclore, recuperando música que nadie canta, zambitas que me encantan, por ejemplo, de Tucumán, Don Arsenio Aguirre, La Dejé Partir, Horizonte de Octubre, de Oscar Valle, de Carlos Di Fulvio, de Teresa. De todo. Sí, es una antología, por eso, antología claro, del folclore. Y del sur también, hay un loncomeo por ahí. El loncomeo es mío. Sí, ese que es tuyo, pero ¿en qué disco está ese? Ese disco, ese tema está en este último. Ese te puede llegar a gustar bastante porque es una representación de lo que... Lamentablemente te tengo que decir que lo he escuchado todo. Ah, ¿lo escuchaste? Yo escuché por YouTube. Qué buenísimo. Te estuve escuchando, porque si no sirve, no vamos a perder tiempo. No, la llamamos a perder tiempo. No. Y de lástima te llamamos. No, pero realmente una obra espectacular. Grandecita. En todo, en la poesía, en la música, en la diversidad de ritmos, que también es importante eso también. Me gusta trabajar mucho con los comeos. Claro. De Argentina... te digo que más allá que sea norteña, soy una investigadora de toda la música argentina. Yo creo que Argentina es el país del mundo, no es porque yo sea argentina, que tiene la variedad más amplia de ritmo y género, ¿no? Sí, porque es si que lo te tiene. Pones a pensar, sí, hasta la huella esa de dicen que la música pampeana es un poco tranquila, sin embargo nos llevó a la fama este tema de la pampa. Ese tema es de la pampa. ¿Y sí? Por las pampas heladas. Canta todas las iglesias. Es un tema precioso. Sí, no, y aparte. Y es una huella. Es una huella. Y están las canciones de raíz aborigen del sur, que casi no se conoce. El cani. Chorrillera también, que es una especie de milonga más rápida. Yo ahora estoy investigando con la antología, me estoy metiendo mucho en la música sureña, ¿no? Surera, que le dicen ellos. Sí. Y las milongas. Hay dos músicas sureñas: la música sureña, pampeana, y la patagónica. Es verdad. Y es decir, la patagónica es la más fuerte porque esa es de los originarios. Exactamente, la que tiene raíz originaria es la de la Patagonia. Sí, sí, sí. La de la pampeana, digamos, de la provincia de La Pampa, sur de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, es la del gaucho. La del gaucho, más elaborada, la real. Claro, pero hay otra cosa que siempre, por ahí me gusta decirlo, que el gaucho también no fue eliminado también. El gaucho fue despreciado. Igual que los aborígenes, estaba en el mismo rango. Totalmente. El padre de las escuelas decía, ese gran hombre, Sarmiento, que lo único que tenían de humano los indios y los gauchos era la sangre, y que sería un gran mérito poder erradicarlos de la faz de la tierra. Claro, por eso Sarmiento, yo como docente muchas veces tuve problemas en la escuela, porque a mí nunca me gusta hacer el acto Sarmiento, no. Porque ni el 12 de octubre. En el Sarmiento, porque realmente Sarmiento fue un detractor de la argentinidad. Totalmente. Y lo de la campaña del desierto. Sí, bueno, y todavía Roca en los monumentos. Bueno, y todas esas cosas, ¿no? Pero tenés que discutir y decirlo, porque la gente a veces por ignorancia. Claro, pero eso, yendo al tema del gaucho, el gaucho cae en la misma volteada, por decirlo rústicamente, que el aborigen. El gaucho, pero actualmente tenés el gaucho falso, que es el gaucho. De los desfiles. No, ese desfile, eso es norte. Criollo, no es gaucho. Ah, que vos hablas del gaucho puro. El gaucho fue esclavizado y convertido en peón de estancia. Es verdad. El gaucho, que canta las canciones, que canta la Salde o Argentino Luna, ese gaucho es el gaucho que fue devenido, para no desaparecer, se transformó en un empleado de... en un peón rural que vivió siempre en pésimas condiciones. El gatito. Ya tenía que salir, ¿viste? No, hermoso. No, bueno, eso. No, pues ya me di cuenta por la manito. Bueno, vamos con otra canción. Bueno, unita más puede ser, cómo no. ¿Una más? Una más. Y otra más y ya. No, ya no. Lo que diga. ¿Una chacarera? Bueno, pedido de Milena, una chacarera. Dale. Vamos a hacer esto, mira, la faceta romántica. Ah, bueno. Bueno, vamos entonces, vamos a hacer una chacarerita de mi autoría también. Estoy haciendo mis temas ahora. Su título es La Picante. Esto ya vamos al romanticismo de las altas cumbres. Una época me sentía sátuca. Mira la palabra. ¿Eh? Aburrida, sin ganas de trabajar. Claro, y después te volviste, ¿cómo era? Pollina. Anoten, así le dicen a la gente qué significa. Bueno, y después me sentía, porque yo siempre me siento picante. Hay una salsita picante en las empanadas en el norte que se llama yahua, que se pone mucho, el locoto, que es un picante buenísimo con tomate y mucha cebollita. Y yo sentía que yo ya no estaba siendo así picante como la yahua. Y hice esta chacarera. Chacarera, devolveme la alegría que perdí. Haceme de nuevo alegre, picante como el ají. Acá con la percusionista. Si yo hubiera conocido lo que tu pecho guardaba, te hubiera dejado solito de la noche a la mañana. No era blanco, si lo hubiera presentido, hace rato te olvidaba si yo lo hubiera sabido. De tanto cantar mi pena, se ha secado mi garganta por culpa de un mal amor, amor que no vale nada. Chacarera, devuélveme la alegría que perdí. Haceme de nuevo alegre, picante como el ají. El día que quieras matarme, no necesitas puñal. Con solo dejar de amarme, el golpe será mortal. Qué falsario era tu nombre, si lo hubiera presentido, hace rato te olvidaba si yo le hubiera sabido. De tanto cantar la pena, se ha secado mi garganta, por culpa de un mal amor, amor que no vale nada. Rozar a mi destino, es mejor no decir nada, cada cual por su camino. Chacarera, devuélveme la alegría que perdí, haceme de nuevo alegre, picante como el ají. Bueno, así ya llegamos al final. Este lindo programa, tengo yo por mí, sí, pero bueno. Llega el momento de los agradecimientos. Muchas gracias por venir, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo es tu nombre? Milena. Me cuesta. Milena. Nervio, por la edad. Milena. Claudia. La edad. Iris, muchas gracias. El contacto lo hizo Iris, así que estamos muy agradecidos por la gestión realizada, que nos ha dado el gusto de haber podido realizar este programa. Muy lindo conocerte, conocer tu obra, que es magnífica y que es necesario que sea conocida. Así que mientras se pueda difundir, eso se hará. Muchísimas gracias, y si tenés algo que haya quedado sin decir, lo decimos y ya nos vamos despidiendo. Sí, bueno, sobre todo agradecer a ustedes, los periodistas, que hacen posible que nosotros... Yo no soy periodista. Pero estás cumpliendo una función de periodista ahora, ¿no? Ponele. Es un nombre nada más. Sí, ¿no? Dale. Bueno, que son los que hacen posible, la verdad, los medios de difusión. Sí, sí, sí. Sí. Porque de ustedes depende qué es lo que se va a escuchar o no. Uh-huh. Así que yo siempre lo primero que hago es agradecer a los programas que me convocan, que me escuchan, que me dan un espacio, que no es tan fácil tampoco. Así que gracias a vos, gracias a, bueno, a tu staff, que es hermoso, a los chicos que están acá en el programa. Gracias por permitirme, bueno, expresar todo esto y también permitirme volver a ese pasado que ya lo tenía un poquito dormido, porque casi no hago notas así. Que fue muy emotivo por otra parte. Totalmente, sí. Porque bueno, observo que también tenés la misma emoción y el mismo sentimiento, y eso sí. me da mucha alegría. Dice que es lindo cuando encontrás gente, sí, que a lo mejor te puede interpretar, no solamente uh-huh. escuchar, sino también interpretar. Así que bueno, muchísimas gracias y me gustaría estar siempre en contacto con ustedes. Bueno, eso quedamos, digamos, obligados a mantenernos en contacto, y bueno, cuando hay alguna novedad, algo para promocionar o para contarle a la gente, que estemos, no perdamos de vista este momento y que sirva para el futuro también. Así que bueno, gracias a ustedes. Gracias a mi staff, a mis compañeritos, María Victoria, pura suerte, Rodrigo. Después anda por ahí, que no le gusta aparecer en público, mi hijo menor, que es Leandro, que es el que hace la edición del video. Mirá qué lindo. Y bueno, con ellos, gracias a ellos, este programa se puede realizar, así que es un infinito agradecimiento a ustedes, de verdad. Gracias. Bueno, después aplausos a la buena onda. Bueno, así que, bueno, como decíamos al principio, pues, si los astros se alinean y todo, y ocurren una serie de circunstancias, volveremos a estar con pura suerte. Yo no sé tampoco, no se sabe. Bueno, pero si todo se alinea, en marzo volvemos a estar al aire, pero vamos a ir haciendo algunos programitas para YouTube, con audios para las radios, así, pero no en vivo, como para no perder el ejercicio. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad, muchísimas gracias, me siento muy feliz. Gracias en especial a Pancho, que tuvo la feliz idea, porque que comenzamos con él a hacer este programa hace muchísimo tiempo, ha tenido variaciones, pero bueno, y al final él tuvo la feliz idea de traerlo acá al programa, va a ser su programa y el mío, acá en Nono, que nos queda más. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, volvimos a empezar a remar con esto, y realmente es muy lindo poder compartir con personas como ustedes, como todas las que han pasado por el programa, que todas nos han dejado algo muy lindo, algo para recordar, y bueno, y lo vamos a tener, porque lo vamos a tener en el video y lo vamos a poder ver las veces que ramo. Así que bueno, muchas gracias a todos entonces, gracias a las radios, a Pedro Costello y todas sus radios adheridas, a la Radio Grito, que es la que nos cobijó desde el principio, y bueno, y gracias a todos los que nos han escuchado, a todos los que nos han enviado mensajes, a todos los músicos que nos han apoyado, invitando a otros músicos al programa, haciendo conocer el programa a otra gente que también tenía ganas de hacer de participar, digamos, de este proyecto. Así que muchísimas gracias a todos, y bueno, cualquiera sea la creencia de cada uno, felices fiestas, que lo hacemos en familia, con los amigos, con la mayor felicidad posible, y bueno, y que llegue a un momento que las cosas sean mejores, y van a ser mejores en tanto nosotros queramos que sean mejores. Así que un abrazo del alma para todos y felices fiestas. Nos vamos con la última canción de Claudia y su mensaje también. Bueno, vamos a hacer la zambita. ¿Me acompañas? Vamos a hacer una zambita para la despedida. Bueno, ya se está armando la guitarreada, ¿viste? Como dice la copla, ¿por qué no cantan, señores, de que me están recelando? Yo no soy más que apariencia, sombra que anda caminando. Serafina Paredes, mi abuela, la dueña de... Esta zambita la hice hace muchos años, no sé, creo que está grabada en el disco Yo Soy de Aquí. Y es la historia de un hombre de campo, de cerro, que se fue a vivir a Buenos Aires. Esto me lo contó él, yo solamente hice la zamba, la emoción fue de él. Me dijo que él estaba queriendo comprar mercadería en el negocio de mi abuela porque se tiene que seguir subiendo un cerro alto. Y yo le digo, ¿por qué usted se fue a vivir a Buenos Aires? Usted habla como porteño y de rato en rato habla como collita, le dijo. Me dice, me fui a Buenos Aires porque allá en Buenos Aires había, acá en el cerro, mejor dicho, había muchos amigos y poca comida. Y allá en Buenos Aires hay mucha comida, pocos amigos. Y ahí todo esto que voy a contarles, me lo dijo él contándome su historia, por qué se fue. Yo hice la zamba, su título es Zamba la Luna, letra y música de quien les habla. Con esto me despido y muchísimas gracias por escucharme. Lejos entre la tola, la rica rica y el sol, y me hice grande entre las nubes solo con mirarte cascabel de carbón. Y también estuve ausente lejos del cielo, lejos de Dios, y equilibrista fue mi corazón entre el paisaje y entre el dolor. Y también estuve en las minas, yo fui minero, señor. Yo hombrí en la luna negra crecida con coquita rica, chistita y niño, y la luna llena, preñarse y morir. Vi los dientes de la coca, verdes del cansancio de poder seguir. Hoy, ausente ya sin nombre, clavicordio el viento trae otro color. Pero yo seguiré estando su chocorta de la menta y su capón. Y también estuve en las minas, yo fui minero, señor. Yo hombrié la luna negra crecida con coquita, pica, gistita y alcohol. Vica, gistita y alcohol. Para saber quiénes somos, el programa de Radio El Grito que nos invita a valorar lo que somos, sentimos y vivimos a partir de conocer todo lo que nos hace ser lo que somos.